un ser humano, en este caso es un consejo para la juventud. Los jóvenes de hoy en día no reflexionan sobre el fin, o reflexionan muy poco sobre el fin que los lleva su forma de vivir en la vida. Así, nunca se detienen mucho a pensar o a razonar si lo que están haciendo los va a llevar a un buen puerto, si van a llegar a un buen fin, si van a llegar a un buen lugar. Entonces, por eso el autor Reilly trata de ejemplificarlo en primera instancia como la poca reflexión que tiene la juventud en ese entonces, imaginemos, y lo que sucede hoy en día. Nosotros podemos ver la noticia y ahí tenemos un ejemplo que es súper tácito, un ejemplo que es súper claro. Hoy en día la ley Emilia, que es la ley de manejar bajo la influencia del alcohol, considera duras penas para la gente que maneja en estado de ebriedad y que trae consigo la ocasión de una muerte de una persona. Sin embargo, a pesar de que nuestro país trata de endurecer la ley para que la gente deje de manejar bajo la influencia del alcohol, continúa la gente manejando en estado de alcohol. Si nosotros vemos la estadística, gran parte de los atropellos en estado de ebriedad es precisamente en manos de gente joven. Son los jóvenes los que no se detienen a reflexionar cuando la ley dice que no pueden manejar bajo la influencia del alcohol, no se detienen un segundo a pensar que manejar bajo la influencia del alcohol es igual o trae mucha probabilidad de causar un atropello, de matar a una persona o de morir ellos mismos. No hay una reflexión en la juventud hoy por hoy de saber que si ellos consumen alcohol es una alta probabilidad, una altísima probabilidad de causar un accidente o de morir ellos. No se detienen a reflexionar en eso, a pesar de que la televisión y la publicidad bombardea constantemente. Y hay hasta un eslogan que dice, si vas a conducir, pasa las llaves, si vas a conducir, pasa las llaves. A pesar de eso, los jóvenes no tienen la capacidad de reflexionar ni meditar en que si conducen, habiendo tomado alcohol, pueden traer muerte para él y muerte para otras personas. Entonces yo lo doy como un ejemplo que precisamente gran parte de los atropellos y de los accidentes automovilísticos bajo la influencia del alcohol es en la juventud. Son los jóvenes hoy en día en nuestro país los que producen accidentes bajo la influencia del alcohol. No son las personas adultas, sino que son gran parte de la juventud. Y esto es un claro ejemplo de la falta de reflexión que tiene la juventud hoy día. No tienen la capacidad de sentarse y darse cuenta que lo que están haciendo los está llevando a ellos a la muerte, sí o sí. Tenemos, por ejemplo, en la Biblia un pasaje que yo quiero compartir, que Reilly no lo cita, pero sin embargo es un llamado a la reflexión. En el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16, dice: así dijo Jehová. Jeremías capítulo 6, verso 16. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Bien, tenemos un pequeño pasaje del profeta Jeremías. Jeremías es uno de los profetas que en definitiva profetiza que Jerusalén, Judá va a sucumbir, y aparte de profetizar es testigo ocular de su profecía. Lamentablemente Jeremías le toca ser un profeta que prevé lo que va a suceder y además termina viendo que sus propios hermanos y que Jerusalén sucumbe frente a los imperios que Dios había enviado. Entonces, Jeremías les está pidiendo o les está diciendo, por favor, a todo Israel, principalmente a Jerusalén, que se supone que era como el pueblo o en cierta manera el reino del sur que era más cercano a Dios. Sin embargo, el juicio de Dios es aún mayor en contra de ellos, porque ellos tienen un mayor conocimiento con respecto a lo que correspondía a obedecer a Dios. Entonces es a ellos a los que Jeremías está llamando: por favor, deténganse en su camino, mediten en su camino, reflexionen en su camino, miren la senda antigua, caminen por ella. Ese es el consejo que le está diciendo, un llamado a la reflexión de que lo que ellos están haciendo en ese momento no los va a llevar a buen puerto. Sin embargo, y esto es, a pesar de que parece ilógico, uno esperaría que ellos respondieran: sí, nosotros vamos a obedecer. La forma de profetizar de Isaías, de Jeremías, es decir: no andaremos. Y esto es común. Para nosotros, quizá ahora cuando lo leemos podemos decir: pero ¿cómo no entendieron el mandato de Dios? Sin embargo, muchos de nosotros, de los que hemos estado aquí, de los que estamos hoy día presentes, ha pasado esto mismo. Ha habido una advertencia de Dios, ha habido un consejo de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestros hermanos. Sin embargo, nosotros no nos hemos detenido nunca a reflexionar en ese consejo. Hemos perseverado en nuestra falta de meditación, hemos perseverado en nuestra porfía. No creo que haya alguien aquí que nunca haya pasado por alto un consejo de Dios. Creo que todos los que estamos acá en algún punto hemos sido porfiados en alguna cosa. No hemos meditado en las consecuencias que trae eso. Yo lo cito como ejemplo para que veamos que, a pesar de que Jeremías aconseja y llama a meditar y a reflexionar en torno a volver a un camino original que Dios había establecido para Israel, sin embargo ellos no quieren hacer lo que Dios había pedido. ¿Qué implica esto? ¿Qué demuestra esto? Es la poca capacidad de reflexión que tenía el pueblo de Israel. La poca capacidad de meditar y decir: ok, Dios nos sacó de Egipto, con su mano poderosa nos sacó, nos sostuvo en el desierto, nos entregó la tierra prometida, nos ha dado todo, y todo lo que nos está pasando es por nuestra porfía. Solo era eso lo que Dios estaba pidiendo. Una capacidad reflexiva de darse cuenta que todo lo que está pasando en Jerusalén es por el pecado de ellos, y no por la ira de Dios. Entonces, yo lo cito como ejemplo para que podamos ver que la Biblia muestra algunos puntos de poca reflexión. Tenemos el libro de Ageo, capítulo 1, verso 7, donde Ageo dice: meditad en vuestros caminos. Y esto lo dice Ageo porque el pueblo de Israel, una vez que retorna de su exilio, en vez de comenzar el servicio público a Dios, la adoración a Dios, que hacen los judíos que llegan nuevamente, comienzan a construir sus casas, comienzan a levantar edificaciones portentosas, comienzan a abusar de los pobres, dejan el culto público a Jehová, el templo está derrumbado. Entonces Ageo se ve la obligación de profetizar y decir: la casa de Jehová está en ruinas, ustedes han dejado la adoración a Jehová y ahora están vueltos a su propia adoración. Cada uno tiene una casa de lujo, de rico, oprimen a los pobres, tuercen la justicia. Entonces por eso Ageo les dice: por favor, mediten, reflexionen en su camino, reflexionen en lo que están haciendo. Como una clara señal de que cuando el hombre no reflexiona, no comprende hacia dónde van sus pasos, simplemente avanza hacia adelante. Por eso el llamado del autor de este libro es a reflexionar en las consecuencias de las cosas que traen cuando nosotros no meditamos en algo. Uno de los puntos importantes que toca este libro es: ¿por qué es peligroso para los jóvenes la poca reflexión o la irreflexión? Es porque los jóvenes están expuestos a muchos peligros. Pero el punto de esta juventud es que ignoran esos peligros. Es la ignorancia de los peligros. Una persona adulta que ya ha vivido, en cierta manera conoce que hay algunos peligros, en cierta manera evita algunas cosas. Pero el joven que no reflexiona, que no medita, ignora que hay muchos peligros a su alrededor. Y el autor de este libro toma como por ejemplo las decisiones equivocadas que nosotros tomamos de forma apresurada. Cuando somos jóvenes, como ignoramos, a veces hacemos cosas y decidimos mal. Y el autor cita el ejemplo de Esaú. Esaú y la venta de su primogenitura. Recordemos que Esaú había vuelto del campo, venía con hambre. Jacob deseaba la primogenitura. Que hizo Jacob, hizo un guiso, un potaje. Vino su hermano con mucha hambre y Jacob le dijo: yo te doy, pero tú prométeme que me vas a dar tu primogenitura. Lo único valioso que tenía el padre de Jacob y de Esaú, era Isaac, era la primogenitura y era la bendición que entregaba al hijo primogénito. Lo único valioso que tenía en ese entonces un padre para su hijo. Sin embargo, Esaú desechó por hambre. Por hambre, de una forma súper apresurada, le dijo: bueno, te la doy, ¿y de qué me va a servir si me muero de hambre? Fue su expresión. Y se la vendió a Jacob. Una decisión equivocada, una decisión apresurada, que trajo consecuencias lamentables, porque cuando Jacob toma la primogenitura y engaña a su padre Isaac, la Biblia dice que Esaú venía de vuelta porque Isaac lo había enviado, le había dicho: anda a cazar, trae algo y te voy a bendecir, mi hijo primogénito. Jacob se adelanta, porque su mamá le dice, se adelanta a esto, roba la primogenitura, y cuando Esaú vuelve le dice: padre, ¿qué estoy? Y él le dice: no tengo nada para darte porque tu bendición se la dio a tu hermana. Y la Biblia dice que Esaú lloró amargamente, amargamente, y en su corazón planeó matar a su hermano cuando su padre muriera. Amargamente lloró porque cuando su padre lo bendijo, le dijo: serás siervo de tu hermano. De cierta manera le dijo: no tengo cómo bendecirte, ya no tengo que darte, pero aún así la Biblia dice que lo bendice y le dice: serás siervo de tu hermano. Entonces vemos un ejemplo de una persona que toma una decisión súper apresurada en su juventud, Esaú, y entrega lo más valioso que podía tener, que era su primogenitura. Otro punto importante que el autor Reilly cita es la forma en que Satanás utiliza la poca reflexión del joven. Es como que Satanás, dice el autor, susurrar en el oído, le dice: no reflexiones, no reflexiones, no medites lo que estás haciendo, no medites lo que estás haciendo, porque Satanás sabe, dice el autor de una forma muy notable, que el corazón de un joven impío es como un vendedor que es tramposo, dice el libro. Porque un vendedor que es tramposo no puede aguantar que se le fiscalice completamente. ¿Por qué? Porque va a salir a la luz todo lo que está mal. Entonces Satanás susurra al oído de un joven que es impío y que no reflexiona, le dice: no reflexiones, no reflexiones, porque si un joven impío reflexiona y esta reflexión la sostiene el Espíritu Santo, va a salir todo su pecado a la luz. Y por primera vez va a entender que ha pecado, que ha ofendido a Dios y que todas sus decisiones estuvieron mal. Entonces, por eso un joven no puede aguantar una reflexión completa ni una inspección del Espíritu Santo en su corazón. Y por eso Satanás le susurra en su oído: no reflexiones, no te detengas, sigas adelante. Porque no se puede aguantar. Una vez que el Espíritu Santo inspecciona el corazón de un impío, lo transforma. Y contra eso Satanás no tiene ninguna artimaña para que el joven no reflexione una vez que el Espíritu Santo ha regenerado su corazón. No hay ninguna arma de Satanás que pueda detener eso. Pero mientras tanto, mientras no suceda eso, Satanás susurra al oído del joven que no reflexione, que no medite. Porque si un joven se detiene a reflexionar, se detiene a pensar con respecto a todo lo que ha hecho en su vida, sí o sí va a tener que haber un cambio en su vida. Pero la estrategia de Satanás, según este autor, es esa. Que Satanás susurra en su oído y lo empuja a no reflexionar, a no meditar. Otro punto importante que es digno de comentar hoy es la forma en que la juventud corre hacia el pecado. Y esto es algo que todos hemos vivido. El pecado se muestra de una forma totalmente hermosa en primera instancia. Cuando Satanás tienta a la mujer, no le da a entender todo lo que va a suceder, sino que le dice: serás como Dios. Nada más. Sin embargo, no fue así. Eva no fue como Dios, sino que fue expulsada junto a él del huerto del Edén, y producto de eso vinieron todas las consecuencias de su pecado. De la misma forma, los jóvenes a veces ven el pecado como algo deseable, como algo hermoso. Y una vez que caen en el pecado y ya no pueden salir de eso, comienza la lamentación de los jóvenes, la reflexión, entre comillas, y comienzan a decir: nunca pensé que esto sucedería. Nunca pensé que esto fuera así. no, yo no me di cuenta de esto. Y creo que eso es algo que nosotros hemos escuchado muchas veces. Cuando conversamos con gente que está en problemas o que abiertamente manifiesta sus pecados, dicen eso. No, si yo hubiera sabido que esto era así, jamás me hubiera metido en esto. Eso es algo que yo he escuchado y que yo imagino que ustedes lo han escuchado. Es una excusa común dentro de los jóvenes que a veces están metidos en delincuencia, en drogas, en adicciones. Dicen eso. Si yo hubiera sabido. Bueno, el autor Bailey dice que el pecado tiene que mostrarse de esa forma. Porque si el pecado se mostrara abiertamente como lo que es, pocas personas irían tras el pecado. Si el pecado no se mostrara como divertido y deseable, pocas personas caerían en sus redes. Sin embargo, es una estrategia del Satanás y del pecado mostrarse de una forma apetecible, de una forma casi santa en cierta manera. Si alguien puede leer, y este es un Proverbios 4:26, un consejo de Don Salomón. Cuatro veintiséis. Dice: fíjate en el sendero de tus pies, y todos tus caminos serán establecidos. Amén. La Biblia de la América, la Reina Valera, dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Es un llamado de Salomón a la meditación, a observar de qué forma nos estamos nosotros conduciendo en nuestra vida, o de qué forma estamos caminando, de qué forma estamos sirviendo a Dios. Examina, dice, la senda de tus pies. Examina los pasos, la forma en la que te estás conduciendo. El otro ejemplo que cita Rayleigh, que es importante compartir, es que es común para los jóvenes de hoy en día no reflexionar en las cosas que hacen, en el sentido de que hacen, y lo dice textual Rayleigh, hacen y hablan tonteras, bromean y se divierten hasta el exceso. A simple vista uno dice, oh, qué raro. Sin embargo, Rayleigh explica cuál es el motivo de esto, de la poca reflexión en esto. Hacen, hablan tonteras, bromean y se divierten hasta el exceso. Sin embargo, la Biblia, el libro de Eclesiastés, capítulo 7, el verso 2 al 4, dice lo contrario. En contra de esto, si alguien lo puede leer, y vamos a tocar este punto, es importante de esto. Eclesiastés, capítulo 7, del 2 al 4. ¿Eso? Sí. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué tenemos que reflexionar un poco en esto? Hoy en día nosotros, cada vez que se presenta el Evangelio, se presenta de una forma humorística, de una forma divertida, hasta incluso se bromea con los pecados. Por tanto, se le quita la seriedad del pecado. El pecado no es una broma, el pecado no es algo para reírse. El pecado tiene serias consecuencias y el fin del pecado es el infierno para todo aquel que lo practica. Por lo tanto, bromear de esta forma o divertirnos hasta el exceso sí es un pecado. Y sí es lamentable, además, si otras personas nos están siguiendo o si somos referentes de esto. ¿Por qué? Porque se le quita el estado de seriedad al pecado. Satanás es astuto en mostrar de una forma sumamente humorística el pecado de los hombres, porque aparentemente se despoja de sus consecuencias y se despoja de su peso al pecado y se hace un chiste de la fornicación, un chiste del adulterio, un chiste de cualquier pecado que nosotros podamos tener en nuestra imaginación. Sin embargo, Salomón llama en cierta manera a la seriedad, a ser sobrios, a ser serios en muchas cosas. El autor Reilly llama a la juventud a reflexionar en esto y les dice: por favor, no estoy pidiendo, dice Reilly, que sean unos frívolos y que sean unas personas sin sentimientos. No estoy diciendo que no se puedan reír ni que puedan divertirse, dice Reilly. Pero lo que sí estoy diciendo, en cierta manera, y Reilly cuenta la historia de un hombre, es que el cristiano y el joven debe ser serio porque todo lo que lo rodea, todo lo que lo rodea es serio. Dios es serio en todo lo que hace. Dios ha sido serio en crear al hombre y en sostenerlo. Cristo es serio en todo lo que hace. Cristo es serio en lo que fue su vida como hombre y la forma seria en que Él asumió nuestro castigo en la cruz y además resucitó de forma seria para beneficio de nosotros. El Espíritu Santo es serio, no juega con nosotros cuando nos santifica. La palabra de Dios es seria, no tiene doble lectura, siempre ha sido clara para beneficio de nosotros. Incluso Satanás es serio en su afán por destruirnos. Satanás no está jugando a ser nuestro enemigo, es nuestro enemigo y lo tiene bien claro. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que entender es: ¿por qué entonces, si todos estos factores son serios, por qué nosotros no queremos ser serios también con él? Y creo que ahí apunta un poco la idea de Eclesiastés. Si todo lo que está a nuestro alrededor está tomando su rol en serio, ¿por qué los jóvenes no quieren ser serios también? Si el pecado es serio, si las consecuencias del pecado es serio, si la falta de reflexión es algo serio, ¿por qué no queremos ser serios? ¿Por qué no queremos asumir esto? Entonces, nosotros y los jóvenes tienen que darse el tiempo de reflexionar. Tienen que meditar en cómo están conduciendo su vida, de qué forma están armando su vida como cristianos, los jóvenes de nuestra congregación. Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 6, cuando llamaba a sus discípulos, ya lo compartíamos, para tocar un tema que era sobre la ansiedad y el afán, Jesús le decía a sus discípulos: miren, mediten en las aves del cielo. Mediten en ellas, les decía, obsérvenlas. No trabajan, pero mi Padre les da de comer. Y les decía: miren las flores del campo, no hilan, no cosechan, no hacen nada, pero mi Padre los viste aún más gloriosas que lo que se vistió Salomón. Es una forma hermosa que tenía Jesús de decir: por favor, mediten en estas cosas. Cuando tengan ansiedad, cuando tengan afán, mediten en esto. Estas cosas que parece que no valen nada, los gorriones o las aves y las flores del campo, que parece que no valen nada, mi Padre las sostiene. ¿Cuánto más no los va a sostener a ustedes? Era un llamado claro de Jesús a la reflexión en torno a cómo Dios sostiene lo que Él ha creado. Sé que es un ejemplo ajeno a esto, pero también Jesús llamaba a la meditación de sus discípulos en la forma en que deben depender de Dios. Así también el Evangelio nos llama a nosotros como jóvenes el día de hoy a meditar y a reflexionar. Como decía Reilly, lamentablemente todo aquel joven que no reflexiona cuando está en el infierno, reflexiona. Decía Reilly, despiertan en el infierno y allí reflexionan. Y creo que nadie de nosotros quiere, ni tampoco sería bueno conocer gente que no reflexione. Porque lamentablemente la única forma de reflexión va a ser cuando estén en el infierno. Por eso uno de los peligros más graves para los jóvenes es la falta de reflexión. La poca meditación, el poco tiempo que le dan, lo poco serio que son en tomar el pecado y todo lo que tiene el pecado como algo serio. No se reflexiona en eso. No se escatima en darle la seriedad al pecado. Rayleigh es muy sabio en llamar a los jóvenes a la reflexión, porque solo en la reflexión hallarán su error, hallarán la forma equivocada de conducirse la vida. Como les decía adelante, una vez que un joven se detiene a reflexionar y el Espíritu Santo ha entrado a inspeccionar, ya no hay forma de que ese joven vuelva atrás. Pero mientras no suceda eso, Satanás seguirá diciéndoles: no reflexiones, sigue adelante. Amén. Así que este era el tercer peligro para los jóvenes: la falta de reflexión. El Señor nos ayuda a nosotros a poder, como jóvenes, meditar y reflexionar constantemente cuando tengamos tiempo de mirar nuestra vida, mirar nuestra forma de conducir, y que eso, como decía el libro de Eclesiastés, oprima el corazón y nos ayude a cambiar. Vamos a orar entonces para que podamos. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender tu llamado a la reflexión constante, a la meditación nuestra, Señor. A saber, Padre amado, que todas las cosas que tú has formado, Señor, son para nosotros, Señor, y son temas serios que nosotros debemos enfrentar, que como jóvenes debemos asumir, que como jóvenes debemos ser responsables, Señor, de nuestra vida en el Evangelio. Padre, pedimos por cada uno de los jóvenes de nuestra unión, Señor, que tú puedas bendecir, Padre amado, que tu Espíritu Santo los lleve a la meditación, que tu Espíritu Santo, Señor, los lleve a la reflexión, Padre, y que pueda haber en ellos, Señor, un espíritu reflexivo en torno a la forma en que se han conducido, Señor, en torno a la forma en que llevan su vida, para que ellos puedan, Padre amado, enderezar su camino, Señor, y puedan estar en este lugar. Bendice sus vidas, Señor, y te pedimos, Padre amado, que nos ayudes como jóvenes en nuestras debilidades. Tú nos sostengas, Señor. Tú guíes nuestros pasos. Tú nos ayudes, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén.